hijos de Raco. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Pero bizarrismo a saco. Bienvenida, bienvenido, recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Tanto si estás a la escucha en directo como si lo haces vía podcast. Bienvenida, bienvenido al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. ¡Wow, yeah! Tras el obligado parón de ayer miércoles, regresamos en el último programa de la semana. Como sabéis, estamos de lunes a jueves habitualmente con el episodio número 172 que le vamos a dedicar al Metal Fest que organizan nuestros compañeros de losmejoresrock.com en Bilbao, en Bilbo. Pero eso será un poquito más adelante en la entrevista que mantendremos con José Ramón Nieto, alias Quemapúas, el reportero más dicharachero de losmejoresrock.com. Deja que te cuente que hoy estamos arrancando con una gente que se llaman... Espérate, que ahora no me acuerdo. Sí, se llaman Embryo. Y ahora mismo te cuento más cositas. El tema que escucho se llama Misguised Legacy y pertenece al quinto trabajo de estudio de esta formación cremonesa de Death Metal, un EP de título homónimo al de la banda del que escuchamos este tema, este nuevo tema extraído del mismo. Aquí en Pequeño Ternasco, en el podcast en riguroso directo en tu reto que se emite por la radio online del rock. Asalto Mata, RadioRock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡Inmoral! Saludamos a los primeros pequeños y pequeñas ternascas que nos confirman que están a la escucha. Ese Charlie Rock and Roll desde la capital. Tenemos también desde Zaragoza a Miguel. Tenemos a nuestra maciza Galay Casiliña. Tenemos a Itziar y a Javi Truman desde Logroño. Y también desde Logroño al amigo Diego. ¿Qué pasa? Y desde Chile, madrugando un poquito más, bueno, tampoco tanto que deben ser las 10 o las 11 de la mañana ya, ahí en el país andino, un saludazo para nuestro pequeño Ternasco Mauricio. ¡Aupa! ¡Eso es masa crítica! Esperando a que aparezca por los estudios centrales de Asalto Mata Radio Rock.com, mi querida Roxa Roxae, vamos con el primer titular La primera sección del programa, que como siempre todas y todos ya sabéis que es la noticia tonta. El titular dice así: la mitad de los estadounidenses apoya los ataques contra Irán pese a no saber ni situar ese país en el mapa. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Bueno, si dijéramos aquí en Pakistán, dudo mucho tampoco que aumentara excesivamente el porcentaje. Sí, oímos hablar mucho de Irán, de Irak y de todos los conflictos de Oriente Medio, pero luego si pones un mapa adelante o preguntas por dónde para, lo mismo te lo marcan en las antípodas, ¿sabes? Bueno, el caso es que tan solo el 23% de las 1.995 personas a las que se ha preguntado allá en los USA supieron localizar la República Islámica, tal y como ha revelado una encuesta realizada por la consultora Morning Consult, consultando por las mañanas, unos auténticos Singer Mornings, y el periódico estadounidense Politico. Eso sí, la cifra sube hasta un increíble 28% cuando a los encuestados se les pone un mapa de Oriente Medio. Claro, allá es más fácil acertar, ¿no? Pues sí, sí, ese es el nivelazo. Que en Estados Unidos preguntar dónde está España y te lo marcan todos en México y alrededores, ¿eh? O sea, que es que el nivel de la geografía en el país de Donald Trump, la verdad, ya no porque sea el país de Donald Trump ahora mismo, sino de toda la vida ya. Yo desde que conozco o desde que tengo memoria, no recuerdo que la gente en Estados Unidos tenga claro dónde situar Españistán. Bueno, mejor, así tampoco saben a dónde apuntarnos con un misil. En caso de Tercera Guerra Mundial efectiva, y porque la Tercera Guerra Mundial, en ese proceso estamos prácticamente desde que acabó la anterior. Bueno, lo dicho, que no saben los estadounidenses dónde está Irán, pero bien que apoyan mandar allí a sus soldados, a sus guerreros, a sus warriors. Warriors, cochiniors, marraniors. Pues sí, sí, como ya te estás imaginando, Warriors es el título de la canción que ya estamos escuchando, de una gente que se llama Devil in Me, el demonio en mí mismamente. Y no son estadounidenses precisamente, porque son de aquí al lado, de Portugal. Menos mal que nos queda Portugal. Bueno, pues estos jacoletas portugueses estrenaron el año que acaba de terminar Soul Rebel, alma rebelde, espíritu rebelde, su nuevo trabajo del que ya escuchamos esta nueva canta incluida en ese disco. Soul Rebel, Devil in Me y su tema Warriors. Ahí tenemos también a SDs desde Barcelona y también, pero desde la capital, al amigo Robert Setos. Traya, traya, claro que sí, para mi Charlie, querido. Para mi Charlie y para mis pequeños y pequeñas ternascas. Never bow down, take it to the beat. Tengo las abarcas rotas y el pantalón sin culera y el bolsillo sin tundulo, yo le mañago, el invierno se me espera. La televisión es nutritiva. Canciones no aptas para metal cuñaos. Vamos, vamos, vamos, vamos a por esas canciones que revientan las cabezas de metal cuñas, metal pacas y metal amebas en general. Mientras saludamos, pero para el podcast, a nuestra querida Eli Creator. Estos que estás escuchando son un dúo de Berlín que mezclan metal, electro, pop, granaten, starker, rock, rap, trap, core. Significa, obviamente, que miles de metal cuñados llorarán en la soledad de sus casas. Estos chicos que se llaman We Butter the Bread with Water, untamos el pan con mantequilla. Son unos auténticos especialistas en reventar tímpanos de metal amebas con este nuevo sencillo que se titula Three Out. ¡Sube, sube! ¡Pero sube! ¡Chico! Vaya momento para elegir el paro de la canción, ¿eh? ¡Aupa! Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues antes que nada, saludar a Roxa Rosae, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que llega justito, justito para el momento prometido de esa entrevista que vamos a mantener con José Ramón Nieto, alias Quemapúas, el reportero más dicharachero, más rockero de losmejoresrock.com, a los que vamos a entrevistar porque van a organizar el próximo 17 de enero un Metal Fest en Bilbao. Y para empezar a ilustraros de qué va a ir el asunto, escuchamos a una de las bandas participantes, creo que además van a ser los cabeza cartel, que se llaman Synchronical y que curiosamente va a ser la única banda que no sea de la ciudad, de la capital vizcaína, ¿verdad? Se trata de Synchronical, como te digo, vienen desde Madrid y escuchamos el tema que da nombre a su tercer y último trabajo. Ese tema se titula Forevermore, por siempre jamás. Lo escuchamos un poquito y hablamos con el que más jugas. ¡Aupa! Pues si nada falla, que no tiene por qué, ya tenemos, ya contamos al otro lado del hilo telefónico con José Ramón Nieto, que mapúas para los amigos. ¿Qué pasa, Aupa? ¡Hombre, Santi! ¡Todo un placer! ¡Todo un placer oírte! ¡Buenas tardes! Muy buenas tardes, José Ramón, que mapúas, como digo. ¿Cómo te gusta más que te llamen? Llámame como quieras. José, tú llámame como mira, quieras. Y José Ramón y que mapúas. José Ra, que es un nombre que me viene mejor a mi pronunciación espantosa. Bueno. Pero ¿sabes lo que vas a hacer o qué? ¿Sabes lo que? Entrevistar a un entrevistador. Sí. Vamos a jugar al entrevistador entrevistado, correcto. Una cosa que eso no está bien. Algo que no suele suceder habitualmente, ni en Pequeño Ternasco, ni en la mayoría de los programas, ¿no? Porque se suelen entrevistar pues a gente pues que tiene, pues yo qué sé, que presenta un disco, una obra de teatro, yo qué sé, no sé cuántas. Pero bueno, tú sí que vienes presentando algo vía la web en la que participas activamente y que además tengo el placer de anunciar, si no se sabía ya, que colaboramos con asaltomatarradiorock.com y losmejoresrock.com, que todos los artículos que publica diariamente esta excepcional web que te mantiene al día de todo el rock y el metal nacional e internacional, pues se pueden ver también, nada más que se publican en asaltomatarradiorock.com, con lo cual, doble servicio. Doble servicio, efectivamente, y un placer colaborar contigo y también agradecerte todo lo que estás haciendo por el metal, por el rock de este país, que es un gran trabajo lo que haces, y la unión hace la fuerza, está claro. Efectivamente, en eso estamos y en eso estás tú también, porque sí. te lo curras muchísimo. Y bueno, yo sabiendo que tú eres de allá, de Euskadi, tampoco me extraña mucho que hayas buscado el siguiente concierto de Los Mejores Rock, que ya estuvisteis aquí con vuestro compañero Leo para aquel especial aniversario que hicisteis en la Sala Barracudas ahí en Madrid, ese espectacular homenaje que le hicisteis al Clan. Pues ahora toca metal y toca metal en Bilbao, ¿verdad? Ahora toca metal, y efectivamente empezamos en Bilbao el día 17, Como bien sabéis, o si no lo sabéis, lo repito. Para eso estás aquí, para que lo sepamos. Y ahí voy a aprovechar porque casualmente hay un cambio en el cartel de última hora. Por motivos personales, Evil Seed se cae de cartel y acabo de meter en sustitución a Delio, ¿vale? ¿A qué banda, perdón? A Delion. Delion, vale. Sí. Acabo ya de cerrar el tema. Por cierto, quiero agradecer a Alberto Urrutia de Delion las facilidades que me ha puesto para tocar en el festival, porque ha sido todo deprisa y corriendo. Debido a que Evil Seed, por unos temas personales, han tenido que dejar el cartel, ¿vale? Y ya aprovecho y lo comento, y a partir de hoy lo vamos a empezar a mover con las redes, informar del cambio, ¿eh? Y lo que te estaba diciendo, empezamos en Bilbao, porque es mi tierra, efectivamente, es mi tierra. Ese festival tendrá otra fecha en Madrid, otra fecha en Albacete y otra fecha o dos en Ciudad Real. Todas esas fechas ahora mismo se están trabajando, no hay nada cerrado todavía, pero se están trabajando. Y lo dicho, el 17 con Karcharok, de Elion, como he comentado, cerrando Synchronical, y Sabotaje. Tres bandas de Euskadi y una de Madrid, Hola. Sí, ¿me oyes? Vale, que pensaba que se había cortado. No, he acabado. Vale. De acuerdo. Oye, además que te quería comentar eso, porque cuando has empezado a hablar, has dicho empezamos y digo, hostia, pues esto quiere decir que tiene en mente hacer más conciertos, más festivales. ¿Este festival en concreto con las mismas bandas quizás girando por el país? No. Van a cambiar, te cuento. Empezamos con esa banda en Euskadi, pero en el resto de fechas van a cambiar, porque van a ser bandas, sin cerrarnos, banda, pero van a ser todos grupos que han pasado por la revista, que les hemos reseñado, hemos hecho artículos, dando la oportunidad de poder tocar en directo, dentro de unas condiciones pues que sean lógicas, intentar que aquí pues no pierda nadie, o lo menos posible, y que demuestren su buen hacer en directo, ¿vale? Digamos que no tiene que ver mucho con lo que hacemos, la fiesta que hacemos en Madrid, porque esto es un festival propiamente dicho, La otra opción, como has comentado, que hicimos con mi compañero Leo, eso está más encaminado a medios y a interactuar con los lectores, ¿no? Esto es un festival ya en toda regla. No es más que lo que hacía John Marín en sus tiempos, pero John Marín lo hacía a nivel de Madrid. Lo que pasa es que nosotros ahora hemos rebasado fronteras. Ya te digo, Bilbao, Madrid, Ciudad Real, Albacete. Y cambiando de bandas continuamente, bajo el logotipo de la revista y cambiando de banda. Pues mira, voy a aprovechar para saludar a la tribu Ternasca, que los tengo aquí bien atentos como siempre, interactuando en directo vía WhatsApp a través del chat exclusivo de la tribu Ternasca en esa red social. Aprovechamos para saludar a Sanhammer, que nos dice que ya está a la escucha, y al compañero Diego desde Logroño, que directamente ya ofrece su banda para que lo incluyas, a los amigos de nadie. Así que ya sabes, sí. Vale, pues bueno, ya saben cómo ponerse en contacto con nosotros. De todas maneras, nosotros también nos ponemos en contacto con las bandas, ¿vale? Nos gusta a nosotros llevar la batuta, pero no está de más que se pongan en contacto con nosotros, Por eso ya aprovecho también y comentarte que, digamos, que yo personalmente he creado una oficina de management and booking. Entonces, con la idea de, en paralelo con la revista de losmejoresrock.com, llevar todo este tipo de bandas al directo bajo el logotipo de la revista. Y lógicamente, cubrimos esos eventos, hacemos artículos y los movemos para que el mundo se entere de que en este país sigue existiendo buenos músicos de metal, de rock y buenas bandas. Efectivamente. Bueno, le decimos a Diego que, por supuesto, que que para encontrarte contigo, pues mismamente por el Facebook, busca a José Ramón Nieto en Facebook y ya sale rápidamente con ese peinado espectacular y característico de nuestro compañero Gema Púas, que a mí me encanta, sobre todo porque no tengo pelo. Entonces... Bueno, ¿a quién me estás echando piropos en antena? Pero bueno, Santi, por favor. Hay que tratar bien al invitado, aunque mienta, ¿eh? Ah, vale. Bueno, pues lo has dejado claro, eso está bien. Genial. Bueno, vamos a informar un poquito más del festival este viernes 17 de enero en la calle, en la Sala Mito de Bilbao, en la bilbaína calle Tellerías. Apertura de puertas a las 7 y cuarto, comienzo de la primera banda a las 8 y cuarto. Primera, ¿quién abre, por favor, que no me ha quedado claro? Karcharot. Abrirán Karcharot, luego entrarán los Delium, como has dicho, en sustitución de Bill Sage. No, perdona, Karcharot, Sabotaje, Delium y cierra Sincrónica, los madrileños Sincrónica, que vienen también presentando su nuevo disco. También añadir que Delion va a presentar, tocará un tema del nuevo disco, cantado en inglés, que de hecho te puedo comentar que losmejoresrock.com la semana que viene en primicia lo va a presentar al mundo, digamos, ¿vale? Premier mundial, sí señor. Sí señor. Aupa. Ya sabes que somos imparables. Claro, sabes que no paramos, sabes que nos gusta apoyar a las bandas emergentes a tope. Bueno, vamos a decir también dónde pueden encontrar esas entradas, la venta física al menos, en Basauri, en el Café Rock Managua, y ya en Bilbao, en el Azurro Rock Pub, en el Hellbells Rock Pub y en el mítico El Metal. ¿Venta de entradas vía internet ahí? No, todos son... como tú has dicho, en esos puntos físicos y luego en taquilla, que de hecho parece que va bastante bien la venta anticipada, ¿vale? Hombre, pues es un dato a tener en cuenta, ¿eh? Porque te puede... Sí, y añadir que con cada entrada daremos un regalito, ¿eh? Un regalito que se puede dar alguna pista, es alguna sorpresa. Sí, pues regalaremos CD. No le he querido decir bien porque ya me le figuraba, pero vamos. Ya sabes. Es que en la fiesta de que hicisteis en la Barracuda, regalabais un espejito para maquillarse por un tema. Digo yo que sí, igual aquí regalan una muñequera tachuelas o de clavos o algo. Bueno, ya sabes, Santi, que nos gusta tratar bien a la gente. Al rockero hay que tratarlo bien, la rockera, hay que tratarlo bien. Y que haya, sobre todo buscamos que haya buen ambiente de hermandad, y lógicamente montaremos nuestro rollback famoso, donde a todo el mundo le gusta hacerse fotos, nos haremos miles de fotos con todo el mundo y crearemos ahí pues una fiesta bajo el estilo del rock y del metal. Perfecto, la fiesta está asegurada, sí. Sobre todo si está no sé, escuchando bien, sí. Sí. Me está... no lo sé. Entra un poquillo. Espero que esté entrando con la suficiente potencia mi voz. Yo te escucho bien, Yo te escucho perfectamente. Sí, pero es que tú porque me escuchas a través del teléfono. El problema es vale. Los que están escuchando al otro lado vía radiofónica. Sí. Bueno, vía radiofónica, vía internet. Que esto de la radio, lo de las ondas hace días que se ha acabado prácticamente. Bueno, oye, estamos hablando de esas bandas que vamos a recordar. Karcharot, Delion, Sabotaje y como cabeza cartel los madrileños Sincronical. Yo quería hacer hincapié en Karcharot. Hemos abierto con Sincronical, con ese, porque es la banda cabeza cartel y porque además presentan trabajo, porque el disco salió en el último trimestre del recientemente acabado 2019. Pero quería hacer hincapié en Karcharot. Primero, porque me han sonado de putísima madre. Y segundo, porque cantan en euskera, ¿no? Y siendo de Bilbao, quería remarcar también un poco, pues, cojones, cantar euskera se puede cantar en cualquier sitio, ¿no? Si lo utilizas en tus canciones, pues en cualquier lugar. Pero más si cabe estando en Euskadi, ¿no? En Bilbao. Claro, así esa era la idea. Y también, pues, meter bandas de Euskadi, lógicamente. Y como nosotros estamos abiertos a todo y con Synchronical fue una banda que descubrimos hace un año, les di la oportunidad de que tocasen en Bilbao, tocasen en Bilbao en este festival, que para nosotros era un placer porque tienen un directo brutal, brutal, que siempre lo he dicho en más de una entrevista, incluso a la hora de escribir sobre ellos. Tienen un directo muy, muy, muy interesante. Bueno, oye, ¿tú dominas el euskera? No. No, vaya, ves que no. Es que no he traducido, pensando que a lo mejor lo dominabas, por no preguntarte, que te podía haber preguntado antes. No he traducido el título de la canción que vamos a escuchar de los Karsarot y que es la banda con la que vamos a cerrar esta entrevista, si te parece. Así que, en vez de traducir el título de la canción, la vamos a presentar tal y como se llama, que es Lertzeko Zorian, son los Karsarot, y háblanos un poquito más de esta banda, y ya te aprovechas también para despedirte y dar un último ánimo a la gente para que se acerque el próximo viernes 17 de enero ahí a la Sala Mito en Bilbao a ver este pedazo de festival de los mejores rock.com Metal Fest. Sí, señor, pues sí, animo a escuchar a esta banda, igual que al resto, una banda mítica de Euskadi, con letras en euskera, letras sociales, buen metal, y a los Utagar, digamos, y animaros a acercaros si podéis a la Salamito el día 17, pero de todas maneras va a haber más fechas, como he comentado antes, la Real Albacete durante el 2020, iremos haciendo muchas cosas y sobre todo también pues con la revista apoyando a las bandas de este país. Oye, lo de Madrid no lo vayáis a hacer el día 6 de junio, ¿va? No, ya quedaré contigo, ¿eh? Para que no coincida. Si no, se nos van a juntar todas las cosas ahí. Ya nos han jodido Extremoduro, ¿eh? No vamos a meter más movidas el mismo sábado de junio. No, hay que estar atento este año porque hay tantos conciertos, también hay que estar atento a todo, ya lo sabes cómo es esto. Hay que estar muy al loro, por supuesto que sí, y al loro que ha estado los mejores rock.com y nuestro amigo José Raquema Púas. Para montar este festival y que va a tener continuidad en el tiempo y en distintas ciudades de la geografía españista y peninsular. Bueno, que más puedas, que muchísimas gracias, tronco, ¿eh? No, gracias a ti, hermano, gracias a ti, y tengo ganas de verte. Date un abrazo. La próxima te entrevisto yo, ¿eh? Ah, hombre, claro que sí. Ya tengo ganas otra vez. Tengo ganas de que me entrevistes once again. Bueno, pues le he dicho en inglés porque el euskera no lo vino yo tampoco. Así bueno, que vamos a cerrar, como estaba comentando, con la gente de Karsarot, Lertzeko Zorian. We'll be right back. ver, saludamos al amigo Dani, nuestro pequeño Terrasco Dani, del programa Rock Station FM. Y me dice Isian, no te entiendo el título, normal, con lo penoso que hablo yo euskera, ¿cómo lo vas a entender? A ver, lo voy a decir lo más castellanizado posible, a ver si así tú lo pillas, ¿vale? Lerseco, con H y con K, Sorian, con Z. No lo sé, ya decir mejor, ya lo siento. Que por supuesto es el título de la canción que está escuchando de Karsarot. Aufa Saitzia, Lerseco Sorian, a punto de explotar, es la traducción al españistarí de este tema de los Karsarot. Gracias, hermosa. Mira, lo de hermosa te lo voy a decir en aragonés. Polida. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues ha llegado el momento, pasada la media hora del programa, de las bizarradas de Pequeño Terrasco. Y como ya tengo aquí a Rosa Rosae, que curre un poco en cuanto a locución, que currar ya se lo está currando con la mesa. Primer titular, Rosa Rosae, por favor. Empotra su coche contra una iglesia y llega hasta el altar porque asegura que estaba endemoniado. Tanto gilipollas y tan pocas balas. No era este. Hasta el mismo altar de la iglesia que se empotró el muchacho este que detuvo a la Guardia Civil esta madrugada de miércoles en la iglesia parroquial de San Juan Evangelista de Sonseca, en Toledo. Una noticia, por cierto, que nos ha mandado nuestra maciza galaica Silviña y que creo que me ha comentado que era conocido o sobrino de alguien de su pueblo. Bueno, que tenía que ver con... Que ya sabía de quién se trataba el muchacho este, que, bueno, pues que lo he dicho, se empotró con el coche contra la puerta de la iglesia y ha causado daños en la puerta, en los bancos del templo. Bueno, fuentes del consistorio de Sonseca ha explicado a la agencia EFE que el conductor, que al parecer es un vecino del pueblo, ha irrumpido dentro de la nave central de la iglesia parroquial de la localidad con su vehículo y ha provocado graves destrozos en las puertas, que han quedado partidas por la mitad, y se ha llevado por delante gran cantidad de bancos del templo, que también se han roto. Según las mismas fuentes, cuando ha sido hallado, el joven decía que estaba endemoniado. ¡Estoy endemoniado! Y el único lugar donde estaba a salvo era el altar de la iglesia, que es donde aparcó. Donde aparcó y donde ha sido encontrado. También han indicado estas fuentes que el conductor ha sido trasladado al Hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde le han hecho un exorcismo. No. Donde se le ha atendido y que en principio que no falta nada en la iglesia. ¿Pero qué se haya tomado? ¿Eso no lo pone? No, le han hecho análisis de drogas y tal, pero no, no todavía no ha trascendido los resultados de los míos. Es que ha sido la madrugada de hoy. ¿Sabes? Ah, ya. Vale, que no, no, la madrugada del miércoles, ayer. Ayer, sí, no, sí. No hoy. Bueno, ahí va, que me entran las toses del demonio. Del demonio, el demonio. Pues eso, agarra el chaval cuando lo para, cuando por fin lo recoge y lo detiene la Guardia Civil. Le dice eso, que había tenido que aparcar el altar porque estaba endemoniado. Y lo dijo con una serenidad. Con una serenity, lo dijo. ¡Serenity! ¡Estás escuchando ya Serenity en Pequeño Terrasco! El tema concretamente, Souls and Sins, almas y pecados, segundo adelanto que te traigo de lo nuevo de la formación austríaca. Ese disco titulado El Último Rey, The Last King, que saldrá también el último día de enero. El último rey del que hablamos fue el de ayer, el de Tarrasa, que sacudía con los caramelazos. Probablemente no sea el mismo. Serenity, Soul and Sin, sonando en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. Asaltomata, radiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en moral! Dice Silvia que a quien conoces al cura de la iglesia esta, que han alunizado. Coño, en esto no me había fijado, que nos dice Itziar que si hermosa o guapa en aragonés es polida, en euskera es polita. Pues será de las pocas palabras que sepaizcan, ¿eh? In the end. El que sabe tocar toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar toca cumbia. El que sabe tocar la guitarra no vaya a tocar cumbia, degradar su esencia. Esto es así. Estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito, hijos de puta. Heavy, loco, qué heavy. Como que fuese una mala palabra, viste, una degradación. Me importa un carajo. Eso no es el rock. No les gusta el rock de los rockeros, les gusta el rock de los conchetes, loco. Bueno, muchachos, que se vayan todos a la concha de su madre. Pues mira, el ritmillo de la canción de los AC/DC del ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! No viene bien para el siguiente titular, Roxa Roxae. Tres cerdos entran en un supermercado y se ponen ciegos de whisky. Esto ya... se ha pimplado una barrica entera de líquido elemento escocés. Pues chicos, no le veo yo dónde está la noticia, ¿no? Tampoco es tan habitual que tres cerdos borrachucos, hijos de puta, se metan a un supermercado. No, os cuento. Una madre y sus dos lechones, mamá cerda y sus dos cerditos, escaparon de su granja y pasaron una noche de parranda en la ciudad siberiana de Tiumen. Imaginamos que la granja estaba al lado, ¿verdad? Estaba cerca. En la misma Siberia, quiero decir. Los cochinos, que se perdieron tras una intensa nevada, se escaparon y se perdieron. Y claro, ¿cómo se entra en calor? Con whisky. Con whisky. Si tú no eres capaz de hacer fuego, que tienes pezuñas como pequeño ternasco, claro. Pues tienes que calentarte de otra manera. ¿Qué mejor que el whisky? Claro que sí. Y se refugiaron del frío en el establecimiento. No contentos con irrumpir como Pedro por su casa en el lugar, se dedicaron a catar varios whiskies en venta. Varios whiskies. Después de reventar unas cuantas botellas. Celebraron el 2020 por todo lo alto. Un cliente se quejó en redes sociales diciendo: ¿es una pocilga o una tienda? En cambio, otro se lo tomó con más humor y comentó: a todos nos gusta una copita en esta época del año. Y un poquito de jamón también, viene todo junto. Que beba de cerdo, que luego no lo comeremos. Luego no lo comeremos. Jamón al whisky. Exquisito. Finalmente, los trabajadores del supermercado pudieron echar a los marranos y su dueño, tras ser localizado por la pasma, se hizo cargo de ellos. Vamos, que básicamente entraron... ¿Cómo ha cambiado el cuento, eh? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Sí, sí, sí. Entraron los tres cerditos y se pusieron, pero que muy monas. So many monas se pusieron los tres cerditos. Y So Many Monas es el nombre de la banda que estamos escuchando y también el de la canción. Este trío a caballo entre Galicia y Madrid, los So Many Monas, acaba de estrenar primer EP, titulado Gente No Es Bien. De aquí escuchamos la canta que da nombre, como te digo, a la banda. So Many Monas, sonando en pequeño tornasco en tu podcast, en riguroso directo en tu recto, que se emite por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en moral! We'll be right back. asaltomataradiorock.com. ¡Ah, qué hambre, Rosa, Rosa! Ay, ¿eh? Sí. Hoy ternerica con patatas asadas. ¡Ay, qué bien! Y yogur. ¡Nos vamos despidiendo, Ternascada! En la sintonía de asaltomataradiorock.com nos vamos a dejar con mi compañero Deme Martínez desde León con su pedazo de programa Rock Nación. Y si nos estás escuchando vía podcast, pues también puedes buscar el mismo programa en la lista de podcast, en esa pedazo de lista de más de 60 programas en podcast del que disfrutamos en asaltomataradiorock.com, aparte de la emisión en directo. Pero nos vamos a ir con la última sección, que como siempre es Roxa Roxae. La balada para el final. Y hoy nos acompañan en la balada para el final los HIT. Calor, pero bueno, no debe ser eso exactamente porque es el acrónimo, es H.E.A.T. Y esta balada llamada Ascenso Rise es el segundo adelanto de lo que será HIT 2, el nuevo trabajo de estos hard rockeros suecos con los que nos despedimos, pero no se vea todavía que falta despedirse como manda Cuco Ciganda. La que acabo de liar, Roxa Rosae, aquí me lo está recordando la tribu Ternasca. Pues joder, que como ayer no hicimos programa, pues yo me pensaba que todavía estábamos a miércoles. Y estamos a jueves. Ay. Y los jueves debería cerrar el boni, que es que además fue hace poco su cumpleaños. ¡Cago en la hostia! Nada, no preocuparse, que la semana que viene fijo que pongo el boni ya. Vamos a seguir disfrutando los hits, ¿vale? Mil disculpas. Me dice Silvia, primero cambia el cuento de los cerditos y ahora nos vende un nórdico. Muy mal, Ternasco, muy mal. Y Chia nos dice, la semana que viene mitad Rincón Oscuro, mitad Boni. Sería una opción. Solo el Boni y el Rincón Oscuro nada más, nos dice Javi Truman. Bueno, a ver, que nos está diciendo también algo de eso. Dice, de hecho debe dos Rincones Oscuros. Pero ¿cómo que debo? Venga, a todas y a todos con placer. Ah. Charlie dice, rincón oscuro. Y tía, me dice que empezó el año con muchos pufos. Pues sí, tienes razón. No te lo puedo discutir. A correr, Roxa Rosae, que nos piramos hasta el lunes. Muchos besos, abrazos, disfrutar muchísimo de fin de semana y hasta el lunes. Ese será tu destino, a la cascada por ahí. Y vuestro amigo y vecino Santi, pequeño Ternasco, os deja ahí chateando en el WhatsApp de la tribu Ternasca. Están hablando más ahora que todo el rato. Lo dicho, recordaros como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, poniéndome a parir o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Tierra que cubre el caparazón, endurecido. En tanto, esa ternacación poderosa y guapa, nos escuchamos de nuevo lunes a la cascarla y a jugar a la pala.